todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buen mediodía, compañeros y oyentes de la audición del Movimiento 26 de Marzo, integrante de Unidad Popular Frente de Trabajadores. Comenzar con el recordatorio, sobre todo, o para los compañeros de la Departamental de Montevideo, que el día, no mañana, sino el sábado 7 de junio, 2:30 p.m, en Convención Casi Maldonado, se va a hacer allí el plenario departamental acá de Montevideo. Entendemos muy importante, estamos en un proceso que venimos evaluando con los compañeros la última etapa, octubre al 11 de mayo, pero a partir de ahí, bueno, el análisis de la situación política, definir los ejes de trabajo, pero ese es solo el comienzo. Después, en cada frente de trabajo, en cada lugar, hay que tener los planes de trabajo, ¿verdad? Con todo lo que eso implica, definición de objetivos, responsables, plazos. Y bueno, este plenario va a transcurrir en este sentido y sería un paso importante, a partir del plenario, que la Departamental de Montevideo llegue al plenario nacional ya con los planes que se le transmitan a todo el colectivo. Así que bueno, los convocamos a todos los compañeros de Montevideo para lo que entendemos un plenario de planificación que es muy importante para toda la etapa que se viene. Por otro lado, esta semana, la verdad que, bueno, cada semana, pero es una semana en la que ha pasado mucha cosa que nos cuesta mucho individualmente hacer síntesis de todo lo que pasa y pensamos nosotros, aquel hermano, compañero, de alguna manera de izquierda, honesto, que hoy no está en la Unidad Popular, que milita en algún otro partido, fundamentalmente en el Frente, ¿cómo hace la síntesis? Si puede hacerla, o qué tipo de conclusiones puede sacar en la vorágine de hechos, pero además cuando hay una campaña bueno, el papel de los grandes medios, pero además los intentos de manipulación, la transmisión de los hechos, como hace también ahora el gobierno, ¿no? Entonces nos parece difícil porque fíjense que esta semana, si vemos cosas que vienen transcurriendo, el cierre de la Biblioteca Nacional, el tema de la caja profesional, ¿verdad? Donde tienes que pagar más, cobrar menos, trabajar hasta los 65 años. Están hablando de aportes del 22,5% en algunos casos. Impuestos de, no sé si es el 4% más cuando estás jubilado. Pero además esta semana hubo una conferencia organizada por el Ministerio de Economía y Finanzas con el BID, donde Odón hizo importantes anuncios, donde está claro que el sometimiento del país al imperialismo, al Fondo Monetario, y cómo también someten el sometimiento del trabajo al capital, cómo condiciona Odone que se pueda tener una buena matriz de protección social si el país crece. Entonces, supuestamente para ellos, la única, y lo que expresa del pensamiento único, dice, la única manera, dice Odone, de mantener este modelo de convivencia, dice. O sea, el modelo de convivencia donde las multinacionales se hacen la América y después los trabajadores y el pueblo sufrimos de la violencia social, del narcotráfico, de la destrucción de los servicios públicos, de las colas para ir a tener un medicamento en el hospital, y así podríamos seguir, ¿no? Pero para sostener ese modelo dice que la única forma es el crecimiento y que el eje es la inversión privada. Entonces, por lo tanto, a partir de ahí vienen los los anuncios de Orsi ante los empresarios, ¿no? Pero aparte leyendo y leyendo mecánicamente, leyendo bastante mal, parecía que era un documento que leía por primera vez, que no tenía las palabras que él usa, que se lo había hecho seguramente O'Donnell o alguien del ministerio. Allí dijo que, bueno, que se va a modificar el régimen de promoción de inversiones. Esto es la ley de inversiones, la zona franca. Que si el neoliberalismo tiene un carozo jurídico, estamos hablando justamente de la ley de inversiones, del régimen de zonas francas, de la ley de puertos, empresas públicas. Entonces, claro, alguno dice, opa, se viene la izquierda. El PCNT les pidió que modifiquen el régimen de promoción de inversiones para que paguen más lo que tienen más. Y resulta que lo que dice Orsi es que, como la OCDE va a promover el impuesto mínimo global del 15%, acá hay que modificarlo, pero se les va a cobrar el 15%, pero se les va a devolver. Como hacen algunos con la devolución del IVA, ¿no? Que primero se cobra y después se devuelve. Es grandioso, la verdad que es grandioso. Pero además de esto, aparece O'Donnell hablando de innovación, ahora no solo en el marco del presupuesto, sino de los consejos de salario, de que definitivamente se va a desindexar los salarios que ellos consideran altos, que sobre los 25.000 pesistas no, pero de ahí para arriba se va a desindexar. Recordamos a Fernando Pereira salirle duramente al cruce en la campaña electoral, pero ahora quieto en baza, ¿no? Quietito, calladito. Y además O'Donnell, según O'Donnell, esto ya tiene acuerdo con el Ministerio de Trabajo. Decir con el Ministerio de Trabajo quiere decir que esto tiene acuerdo del Partido Comunista del Uruguay, hablando un poco más claro, con Juan Castillo, por lo menos. Para no extendernos, capaz que orgánicamente el partido no lo ha tratado y estamos cometiendo un exabrupto, pero tampoco hemos escuchado a nadie del Partido Comunista del Uruguay decir que se oponen firmemente a la desindexación salarial. Pero bueno, además de esto, ¿verdad? Que el militante de base izquierda tiene que ir procesando. Está todo el tema de Palestina, ¿no? Entonces, Lubetkin, además en un diario supuestamente de izquierda en La Diaria, afirma que el gobierno ha hecho muchísimo, que ha emitido 3 declaraciones que condenan, que llaman a la paz y condenan la violencia de ambos lados, ¿no? O sea, documentos basados en la teoría de los dos demonios, y que dicen que eso es muchísimo, 3 declaraciones. Ahora mantienen el comercio con Israel como si nada, mantienen las relaciones diplomáticas con Israel como si nada. Afirma Lubetkin que la instalación de la agencia de la ANI en Jerusalén no se va a parar, que sigue. Y a esto Lubetkin le llama que se ha hecho mucho y que el gran cambio que va a haber es que en tanto se promuevan resoluciones de la ONU, Uruguay no se va a abstener, las va a votar, como si Israel hoy le estaría dando bolilla a alguna resolución de la ONU. Ninguna. Mientras tenga el respaldo del imperialismo norteamericano, las resoluciones de la ONU, tanto para Trump como para Netanyahu, no existen. No existen. Y además de esto, de que está el Fondo Monetario, de que se están hablando con el BID, de que están acordando el tema de las cuestiones fiscales, que cerraron la Biblioteca Nacional, que todo esto que venimos nombrando, esta semana resulta que aparece la novedad que asombró a todo el mundo, de que van a representar al gobierno del Frente Amplio y al Uruguay como embajadora en Portugal, Carolina H., del Partido Colorado, y Beatriz Argimón, del Partido Nacional, va a representar a Uruguay en la ONU, en la UNESCO. La UNESCO es la sección de la ONU para la educación, la ciencia y la tecnología. Quienes promovieron la llamada transformación educativa, que recortaron el presupuesto educativo, recortaron grupos por todos lados, vaciaron de contenido la educación pública, favorecieron con todo lo que pudieron a la educación privada, a las universidades privadas. Esos, y Beatriz Argimón, como eje de eso, como presidenta del poder de la Cámara, ¿verdad? Beatriz Argimón, que fue principal promotora de todo esto con el gobierno del Partido Nacional, de esta llamada transformación educativa, es la, para Ursi, es la digna representante del gobierno del Frente Amplio y del Uruguay en la UNESCO, repito, la sección de la ONU para la educación, la ciencia y la tecnología. Entonces, cerra y vamos, tendríamos que decir, cierra y vamos, como decimos en San Carlos. Entonces, ¿cómo? La pregunta que uno se hace una y mil veces, primero, ¿cómo hacemos nosotros? Individualmente, imposible, si no estamos en el marco de un colectivo, sintetizar todo esto. Un compañero siempre nos decía, hay que hacer síntesis, decía él. Pero ¿cómo hace un militante de base del frente para sintetizar todo esto? Porque la síntesis, apoyaban los compañeros, lo decía Eduardo el otro día, es que el Frente Amplio ya se transformó en un partido tradicional de derecha. O sea, no, acá empiezan centro izquierda, centro derecha, partido tradicional, sí, de demócratas pequeño burgueses, porque no son la oligarquía nacional, pero no sé hasta dónde, porque O'Donnell, si no es de la oligarquía nacional, es uno de sus representantes en el plano económico, ¿no? Entonces, compañeros, hay que tenderles la mano a aquel militante de base Frente Amplista. Hay un proceso, hay un cambio de ánimo, hay mucha gente abriendo los ojos en este momento, y lo que no podemos hacer nosotros es ir y reclamarles que recién ahora se da cuenta, o que como si nosotros fuéramos unos iluminados. Nada de eso, no somos iluminados. Las masas hacen su proceso a través de su experiencia, como decían los clásicos, y nosotros debemos tenderles la mano. Y nuestros planes tienen que tener como eje tenderles la mano, conversar estas cosas sin pelearse y ayudar a que se haga una síntesis correcta y que se entienda que este Frente Amplio ya no tiene vuelta atrás, que no va, como decía, de las cenizas de este Frente Amplio va a surgir el Frente Amplio Izquierda, no, de las cenizas de este Frente Amplio va a resurgir la Unidad Popular, el Frente de Trabajadores y la reconstrucción de la izquierda, pero no ya dentro de esas estructuras que son incambiables. Entonces, en la reconstrucción de la izquierda radica todo, en la presencia de la Unidad Popular, en la presencia organizada de los compañeros en todo el territorio, y por eso es tan importante esta etapa para nosotros de evaluar correctamente lo que hicimos hasta ahora, más allá de los resultados electorales, ¿verdad? Y a partir de ahora, que tener planes de trabajo reales que nos den presencia en el territorio, que tengamos los ejes correctos, las tareas correctas de la etapa, es muy importante. Y por eso, compañeros, bueno, lo que tenemos por delante es varios, pero reiteramos, el 7 de junio a las 2:30 el plenario departamental de Montevideo, y vayan preparándose porque el 12 de julio vamos a tener el plenario nacional del movimiento 26 de marzo, que de ahí sí ya tienen que estar los planes de trabajo de cada frente pronto, y de ahí que de aquí al 12 de julio se requiera un trabajo intenso en este sentido. Nos despedimos de ustedes, compañeros, hasta el próximo viernes, 2:15, el domingo 9:30, la audición dominical del Movimiento 26 de marzo, y de lunes a viernes, 2:15, aquí en la 36. Que pasen bien.